San Francisco número 50, esquina calle Victoria, aquí en el barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues ya vamos a comenzar, les voy a presentar. Bueno, ya saben que primero les leo una biografía. Esta sí es una breve semblanza de nuestro invitado de esta tarde. Él es Mario Urquiza Montemayor, y es, bueno, un poeta mexicano, poeta mexiquense, poeta amecamequense, aunque bueno, dice que nació en Chalco, pero bueno, pues toda su vida ha vivido aquí en Amecameca, y él es autor de, pues, de algunos libros: El Canto y la Casa, de capítulo 7, 2018, Piedra de Toque, también del 2019, y La Casa del Tiempo, que por cierto, banda banderola, vamos a estar regalando estos dos libros, El Canto y la Casa y Piedra de Toque, a lo largo del programa. Ahí les vamos diciendo cuál va a ser la dinámica para llevarse estos poemarios de Mario Urquiza Montemayor. Y bueno, también ha colaborado en revistas como Punto de Línea de la UNAM, Crátera en España, Letralia Venezuela, Polipet de República Checa y Archivo Sonoro. También participó en el 12º Encuentro Nacional de Poesía Max Rojas en la Ciudad de México el año pasado, 2019. También, bueno, fundó y dirige la Gaceta de Literatura, La Experiencia de la Libertad. Bueno, él es muy joven. Ahorita le preguntamos cuántos años tiene, pero bueno, pues es un poeta mexicano, mexiquense, amecamequense. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, Mara, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí que agradeciendo el espacio y estar compartiendo este viernes con ustedes y con tu audiencia. Al contrario, Mario, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista express, que bueno, pues fue como muy, muy casual, ¿no? Me conectas por el Facebook, me mandas parte de tu trabajo y bueno, pues se arma la entrevista y aquí estamos. Exactamente. Mario, yo te veo en las fotos y te veo muy joven. No quiero ser indiscreta, pero ¿cuántos años tienes? Tengo 25 años, nací en 1994. Sí, eres muy joven, ¿ah? Exactamente. Pero bueno, pues digo, eres joven y ya has hecho un trabajo pues nutrido, ¿no? En las letras, ya tienes pues 3 libros, 3 publicaciones, has colaborado en diferentes revistas, has participado en diferentes encuentros de poesía. Bueno, también perteneces o has publicado en esto, es como una enciclopedia, ¿me dices bien el nombre? Es en la Enciclopedia de Literatura de México, si no me recuerdo el nombre. Y esta es una... Enciclopedia de Literatura de México, sí, de la Secretaría de Cultura, ¿no? Exactamente. Este es un espacio donde se suben y se publican semblanzas de autores mexicanos, incluso extranjeros. Y es aquí donde aparece parte de mi trabajo. Okay, bueno, pues, no, repito, a tus 25 años, pues ya has tenido, pues, un trabajo, ¿no?, en las letras, y bueno, cuéntanos, Mario, ¿cómo es que te comienzas a involucrar, pues, en la poesía, en la escritura? ¿Cómo es tu primer encuentro con este mundo maravilloso que son las letras y que, bueno, es la poesía? Ajá. Bueno, pues, fue de alguna forma un poco curioso, porque comencé a escribir a los 17 años de edad, y mi primer encuentro con la poesía fue consecuencia de mi curiosidad en un ambiente incierto dentro de mi familia. Y el primer contacto con la poesía fue, como lo he dicho, por curiosidad, porque estaba hojeando un libro de preparatoria, y en este libro encuentro a varios poetas, varios poemas, y los empiezo a leer. Y esto, bueno, al leerlos, pues me asombró, porque leía poetas españoles, recuerdo que leía a Jaime Sabines, a Sor Juana Inés de la Cruz, y todos estos textos me impresionaron. Incluso ahí, en ese momento, supe que yo quería ser un poeta. Okay, pues así, ese es el efecto que tiene el arte, ¿no? Ese es el efecto que tiene el arte. Te toca y si te toca, te tocó, ¿no? Exactamente, y aunque te muevas. Bueno, pues te tocaron las letras, te tocaron la poesía, ¿no? De varios autores, ¿no? Mexicanos, de esto, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, Jaime Sabines Y bueno, ¿solo escribes poesía, Mario, o escribes otros géneros literarios? No, solo me dedico a la poesía porque, bueno, desde que comencé a escribir, la poesía fue lo único que me llamó y creo que es lo único que sé escribir de alguna forma. Y bueno, mi primer libro, El canto de la casa, pues es un libro de poemas. Y bueno, este libro lo escribí, bueno, lo titulé en el que hago alusión a la palabra hablada ante una crisis familiar, como ya le había dicho. Y también menciono casa porque en la casa que habitábamos se vuelve el punto inmóvil en constante cambio. Es por eso que ese título le doy a mi primer libro. Okay, y después bueno, continúa. Y después mi segundo libro, Piedra de Toque. Bueno, este es un título bastante curioso porque Piedra de Toque es a esta piedra que se le conoce, que se utiliza para ver o conocer el valor de algunas piezas hechas de oro o de plata. Es decir, que este libro sirve como para ver la pureza de los poemas que anteceden a este libro y, claro, los que le siguen a este libro. La editorial es de Argentina, parece, ¿no? Ajá, la editorial se llama Buenos Aires Poetry y es una editorial de Argentina, que es donde se publicó. Ok. Y bueno, parece hay un tercero, que es La Casa del Tiempo. Ajá, este libro, bueno, en este libro se recopila casi mi trabajo desde los 17 años hasta estos días, y ahí contiene casi parte de todo mi trabajo. Y bueno, es poesía en prosa, y también ahí rescato algunos haikus que escribí, y creo que ahí es donde se ve todo lo que he hecho durante estos 8 años. Okay. Oye, y bueno, esta no tiene editorial, esta ya fue por, no sé, editorial independiente, ¿o cómo editaste este último libro? No, este es aún inédito, no está publicado. Ah, okay, todavía no está publicado. Aún sigo trabajando en él. Ya. Y bueno, ya estamos casi por irnos a corte, pero bueno, te pregunto, ¿no? Pues en México, pues casi cualquier disciplina artística, pues cuesta mucho trabajo, pues realmente poder vivir de ello, ¿no? Exactamente. Más cuando se trata de libros y más cuando se trata de poesía, ¿no? Porque no es un lenguaje en el que pues todas las personas nos podamos identificar, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, regresando de un corte, a Mario, nos contestas, pues, ¿cómo le has hecho ¿no? Durante estos 8 años para sobrevivir en un país donde pues se medio vive, ¿no? Del arte, de repente. Y ahora en esta contingencia, pues todavía un poco peor, ¿no? Pero bueno, tenemos que irnos un corte, Mario, y regresamos en un ratito. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5:16. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-852-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola. A El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con Mario Urquiza Montemayor, poeta mexicano-mexiquense, amecamequense, quien ya ha publicado dos libros de poesía, dos poemarios y bueno, uno inédito, La Casa del Tiempo, que esperamos publique pronto. Y bueno, pues antes de irnos a corte, le preguntaba, ¿no? Que, pues, ¿qué hace aparte de ser poeta? Porque bueno, en este país donde es difícil vivir del arte, pues es complicado que escribiendo poesía pues podamos subsistir, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay que como que buscar otras opciones, ¿no? Y bueno, pues Mario no es la excepción. Así es que, pues Mario, me contabas que, bueno, pues ¿cómo le has hecho, ¿no? Durante estos 8 años que decidiste dedicarte a las letras. Bueno, como lo habías mencionado, bueno, en México, en donde muy poco se lee, y especialmente hablando de poesía, en donde es muy poco leída, incluso muy poco vendida, es muy difícil sobrevivir de escribir, así que pues uno tiene que buscar otros medios, y pues yo me he dedicado a otros trabajos, he tenido muchísimos trabajos de diferentes cosas, he sido lavaplatos, ayudante general, y mi último trabajo formal fue en la Hacienda Panoaya, en el zoológico, ahí es donde estuve, y bueno, estos trabajos permiten seguirse dedicando a las letras y que no haya una interrupción para que, pues sí, este camino se vaya extendiendo un poco más. Pues sí, así es como, pues uno se las tiene que ingeniar, ¿no? Bueno, Mario, pues vamos a regalar dos libros, ¿no? Dos de tus poemarios, El Canto y la Casa y Piedra de Toque. Así es que bueno, pues a toda la banda banderola que nos esté sintonizando, que nos esté escuchando, México, ya sea por el FM o por el www.lavoladora.org, pues comuníquense con nosotros para que se ganen estos libros. La primera persona que se comunique con nosotros se gana El Canto y la Casa, y la segunda persona que se comunique, pues se gana Piedra del Toque. Así es que, banda banderola, recuerden que pueden comunicarse pues a los teléfonos en cabina 01-597-978-5252 o simplemente 97-852-52. También nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. También, bueno, pues estaremos muy atentos aquí en las redes sociales, tanto en la página de La Voladora Radio como en, pues, en las diferentes perfiles de Una Servilleta, como en Ajonjolí Arte, en La Ajonjolí de Todos los Moles, Grupo Público, y por supuesto en mi perfil personal, Mara García. Y bueno, pues continuamos con Mario, porque ya saben que aquí se va rapidísimo el tiempo. Y bueno, Mario, queremos, te pedimos, tu audiencia solicita que nos compartas un poco de tu poesía, que nos compartas pues tus letras aquí pues al aire en La Voladora Radio. ¿Qué nos vas a leer, Mario? Pues voy a leer dos poemas del libro El Canto de la Casa, justo el libro que se ahorita se está regalando, completamente firmado, se debe declarar. Y voy a leer dos poemas. Inicio con el primero. Dice: hay en tu mano una lejana hora, hambrienta, sedienta, lejana hora palpable, refugio de las palabras que ahora olvido, lejana hora que amanecerá en tus ojos, crecerá y se nutrirá en tu boca. Ese fue el primer poema, y sigo con el segundo. Y a veces del agua y del viento se escapa algún sueño. Ese es un poema un poco más breve, y esos dos poemas pertenecen al libro El Canto y la Casa. A ver, otra vez, este último pequeño, cortito. Y a veces del agua y del viento se escapa algún sueño. Ok. Muy bien. Y bueno, pues este, como comentas, es de El Canto y la Casa, ¿no? Ajá. Uno de los dos poemarios que se están regalando esta tarde, así es que ya saben, banda banderola, comuníquense con nosotros para que pues se puedan ganar estos poemarios de Mario Urquiza Montemayor, poeta pues originario de Amecameca, poeta mexiquense. Mario, también, bueno, en el próximo bloque, ¿no? Pues nos vas a otra vez a compartir un poco más de tus letras, pero ahora nos vas a leer de Piedra de Toque. Pero antes, pues platícanos sobre La Gaceta. La Gaceta, que, bueno, pues fundaste y diriges, según entiendo, o bueno, pues cuéntanos qué pasa con pues La Gaceta. De acuerdo. Bueno, pues La Gaceta fue un proyecto, bueno, aquí se fundó en Amecameca, y cuando se fundó el propósito inicial era de compartir la obra de los artistas locales de aquí de Amecameca y de toda la región de los volcanes. Pero afortunadamente La Gaceta tuvo, cruzó de alguna forma ese límite que nosotros nos habíamos puesto, porque hubo un interés de escritores de España, Argentina, incluso de la India y de algunas otras partes. Y bueno, yo inicié este proyecto solo, después con otros tres compañeros, un amigo de Cuba y dos amigas de México, comenzamos a crear este espacio, y fue conforme fue creciendo, y bueno, logramos un catálogo de autores pues bastante amplio. Debo de mencionar a mis compañeros, que es Elizabeth Santos, de aquí de México, incluso de aquí de Amecameca, Cecia Favela, de Guadalajara, y Noel Alonso Ginoris, de Cuba. Él especialmente fue nuestro corresponsal, nuestro editor, que nos mostraba lo que se estaba escribiendo en Cuba. Él nos trajo muchos autores de Cuba y es conforme logramos que este proyecto creciera y estuvimos durante un año trabajando en este proyecto. Actualmente ahorita ya no se encuentra activo, pero aún en la red se puede encontrar todo este catálogo. Sí, bueno, pues la página de Facebook la encontré, ¿no? Por ahí la etiqueté. ¿Y tienen página web? Sí, hay página web, todavía se encuentra. Ok, ¿qué sería? www.laexperienciadelalibertad.wordpress.com. WordPress, ok. Bueno, pues la Gaceta de la Experiencia de la Libertad, que bueno, me dices que la fundaron hace un año. Hace un año. Hace un año, bueno, que pues lamentablemente ya no han continuado, ¿no?, con el trabajo de seguir compartiendo la poesía de otros escritores. Pero bueno, pues ya se quedó de alguna manera también ahí el registro. Vamos a checar, ¿no?, la página también en la página de internet, porque bueno, vi su página y se veía bastante interesante, ¿no? Pues las publicaciones y los autores que estaban manejando. Entonces, bueno, pues esperemos que pues realmente no se quede ahí, ¿no? Ojalá incluso que más adelante pues pudieran retomar nuevamente este proyecto que me parece interesante, ¿no? Y te pregunto, Mario, pues, ¿qué tantos poetas regionales contactaste, conociste, participaron, no sé, en esta gaceta mientras estuvo funcionando? Pues muy pocos, incluso yo diría que ninguno, porque incluso cuando te había mencionado, no logramos, o sea, tuvo un impacto más fuera que dentro, porque publicamos a más poetas extranjeros y a ninguno de la región, porque ese era el principal objetivo de la Gaceta. Y bueno, incluso creció por los colaboradores que tuvimos, que también son, creo que importantes de mencionar, que fueron de España, como José Luis Morante, de Venezuela, Gabriela Rosas, y algunos otros de Argentina, y Irán Barrios, por ejemplo, también de México, que es un escritor bastante conocido. Y bueno, gracias a los colaboradores es que se hizo posible este proyecto. Ya. Y bueno, pues también, a ver si ahorita... saliendo del aire, me pasas el dato de tu compañera con la que fundaste esta gaceta, que me comentas que también es de aquí, de Amecameca, ¿no? Entonces, pues me gustaría pues contactarla, ¿no? Invitarla también al programa, pues de la Jonjolí de Todos los Moles, aunque pues también, ¿no?, ha invitado a artistas pues de toda la República, pues... nos importan, ¿no?, los artistas de la región, los artistas de Amecameca, de la llamada región de los volcanes. Entonces, siempre se hacen estas redes, ¿no? Estas redes, estos contactos, que es como lo bonito, lo padre del arte y la cultura, ¿no?, que nos permite hacer estos tejidos sociales. Entonces, pues ahorita me pasas el dato, Mario. Mientras tanto, pues ahora sí, ya nos tenemos que ir un corte. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Buenas tardes, banda banderola. Ya regresamos al ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues antes de continuar con nuestra entrevista, vamos a leer los avisos parroquiales. Ya saben, banda banderola, que es Lora, ¿no? Es Lora de los avisos parroquiales. Y bueno, pues muchísimas gracias a pues el mero pollo, ¿no? Que es del que me acuerdo. Ellos son Pollos Rostizados Gourmet, ¿no? También, pues muchísimas gracias a aquí está, ya bien los encontré, a mi changarrito, ¿no? Mi changarrito, que son pues una aplicación móvil que permite encontrar sencilla todo tipo de negocios. También, pues muchísimas gracias. Bueno, más bien recuerden que La Voladora Radio está haciendo este directorio en apoyo a los comercios locales. Y bueno, pues todos regalos, pueden encontrar todos regalos en Tlalmanalco, en Avenida Fray Martín de Valencia, número 1, en el local D. También Lauro y Lin, en licor artesanal, ellos también están en Fray Martín de Valencia, en Tlalmanalco. Y Dulce Universo, artículos para fiestas infantiles y de ocasión, también allá en Tlalmanalco. Y bueno, pues aquí en Amecameca, Rhino Printer Technology, venta de equipos de fotocopiado y sus consumibles, Go for Life, venta de agua purificada, y el mero pollo, les decía, ¿no? El mero pollo te ofrece pollos rostizados con adobos exclusivos, pollos gourmet en Amecameca. Y bueno, ellos, si quieren datos específicos, direcciones, teléfonos, nos pueden marcar a los teléfonos de La Voladora Radio para que les demos más información. También Europan, ¿no? Panadería y cafetería, ellos ya saben, están aquí en Calle del Rosario, en Juchitepec. Pueden también encontrar el Tepozán, que es hamburguesería, en Juan Flores y Casas, en Juchitepec. Diseño floral, arreglos florales a domicilio, y Eduardo Godet. Servicio de salón, barbería a domicilio. Ellos están en Independencia Sur, en Juchitepec, pero bueno, hacen servicio a domicilio. Para más datos, ya saben, comuníquense con nosotros. Y bueno, pues también Rancho del Valle sigue pues cerrado, pero con su venta de lácteos y huevo, al 55-24-96-50-11. Y Barbacoa y Misiones Don Jorge, ellos están en Avenida 5 de Febrero, aquí en Amecameca, frente a la CFE. También muchísimas gracias a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y Desarrollo Humano, gracias por su patrocinio. Si quieren direcciones de grupos, teléfonos de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos o sobre apoyo para desarrollo humano, pues comuníquense con nosotros para darles más detalles. También Abarrotes Chiles Secos y Semillas Diana te ofrece una gran variedad en chiles secos, moles, cereales, ayocote para tlacoyos, canela, huevo, orina, arroz y más. Bueno, pues ellos están aquí en Amecameca. Pueden comunicarse al 55-30-81-33-15. Y bueno, también derivado de la emergencia sanitaria por COVID, nuestro país, pues surge la organización Fortaleza Ciudadana en Amecameca, la cual está realizando un centro de acopio para apoyar a las personas que lo necesitan. Si quieren ser parte de la organización o quieren realizar alguna donación, pueden comunicarse al 55-73-48-71-47 o en la página de Facebook Opinión Pública Amecameca. También, bueno, pues en el directorio local se incorpora Bobalicious, bebidas refrescantes, deliciosas y divertidas. Ellos también están aquí aquí en Amecameca. Y bueno, ya el último aviso parroquial, porque en Juchitepec se está llevando a cabo en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, pues un comedor comunitario. Esto, va a dar servicio de 9 a 5 horas, y bueno, a partir del 11 de mayo de la 1 a las 2. Y bueno, esto en Juchitepec, comedor comunitario, ahí en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, la Alianza Francesa te invita a conocer su oferta cultural con clases muestra gratis. La Alianza Francesa ofrece cursos y clases para niños, adolescentes y adultos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Y bueno, pues antes de continuar con Humberto, perdón, es que estoy leyendo aquí, voy a mandar saluditos a Humberto. Antes de continuar con Mario, vamos a mandar saluditos a la banda que ya nos está saludando, ¿no? A Humberto, pues muchísimas gracias por estarnos escuchando. Esperanza Rascón ya se comunicó, dice que yo quiero el libro, saludo y felicidades. Dice que ya saludó a la bandera. Bueno, pues ya tiene su libro, el primer libro. Esperanza Rascón se lleva el primer poemario, El Canto y la Casa. Y bueno, pues seguimos esperando quién se va a llevar el tercer libro. Y también manda saluditos, manda saluditos a Aidecita. Dice, saludos Mara y también a tu invitado poeta. Por lo que comenta tu invitado, casi podemos decir que un poeta nace, no se hace. Pero quiero preguntar, ¿cómo se ha preparado? ¿Qué lee? Para ser poeta solo necesitamos a la musa respectiva. ¿Cuál ha sido el poema que más trabajo le ha costado escribir? Bueno, pues ahorita nos contestas estas preguntas, Mario, ¿no? Que nos está haciendo Aide Salgado acá vía WhatsApp. También pues quiero mandar saluditos a la banda que nos está poniendo like por acá en las redes sociales. Gracias, a Shaila Pineda Morones. Ella, bueno, pues ha estado compartiendo pues las publicaciones. Me parece que es de la editorial Capítulo 7, ¿me equivoco, Mario? Sí, es pertenece a la editorial. Ah, ok, ya ves, para que veas que estoy en todo. También a P. Cesario Aguilera, que nos está poniendo like por acá. Y bueno, pues a todos los demás, Alma Fabiola, a Rubencito Carcaño, Janet Pizarro, Rose Sosa, a Fungi Films México, Verónica Ramírez, al carnalito Carlos Reyes y Elizabeth Santos. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando, por estarnos escuchando, si no, por lo menos por estarnos poniendo like en las redes sociales. Y bueno, pues ahora sí, Mario, te hicieron varias preguntas, contéstalas todas. Bueno, de las que recuerdo, bueno, un poeta, ¿cómo se hace? Bueno, es una pregunta que puede ser subjetiva, incluso puede tener muchas respuestas, pero creo que muchos poetas han respondido esta pregunta, y también la respuesta sería de que un poeta se hace por sus lecturas y no por lo que lee, perdón, no por lo que escribe, sino que el poeta se hace por lo que lee, no tanto por sus escritos. Así que si alguien quiere iniciarse en la poesía, pues tiene que leer, leer y leer. Las lecturas son lo más esencial que hacen a un escritor y especialmente a un poeta. Especialmente la sensibilidad, que la sensibilidad se adquiere a través de estas lecturas y a través de los sentidos. También a partir de tu propia experiencia, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo las vives a partir de tu propia experiencia? Exactamente, sí, sí. Y aparte, bueno, los sentidos deben de agudizarse para poder captar aquellas cosas que las personas a veces no logran captar, y es por lo mismo que debemos de agudizar estos sentidos para poder captar aquellas cosas. Oye, ¿y solo necesitas a la musa? A veces no es necesario tener la musa. A veces la inspiración puede venir de muchos lados, incluso puede venir de un árbol. Por ejemplo, yo he escrito varios libros hablando de los árboles, que a mí me parecen fundamentales, incluso sagrados. Creo que los árboles representan algo que la humanidad debe de aspirar. Es como la resistencia ante las inclemencias. Y la última pregunta que te hace es, ¿cuál ha sido el poema que más trabajo te ha costado escribir? Creo que todos me han costado. Es que, pues, incluso una vez que uno intenta volver a escribir, es como iniciarse, es como volver a empezar. Siempre debe de ser así, enfrentarse a la escritura como la primera vez que uno intentó escribir. Así que, pues, en mi caso serían todos los poemas que he escrito, se me han complicado y se han tomado bastante tiempo en escribirse. Algunos, cuando los escribo, salen así en el primer intento, pero al siguiente día o días después tengo que corregirlos, cambio algunas palabras, pero en la mayoría de las veces sí cuesta bastante tiempo y sacrificio. Sí, pues sí, como dicen, no son enchiladas, ¿no? Y bueno, pues también, por ejemplo, hace una pregunta, ¿no? Que cómo te has preparado. O sea, yo te preguntaba también hace rato si tenías algún tipo de preparación referente a las letras o algo, ¿no? Y bueno, me comentabas que no de manera formal, ¿no? Y que bueno, pues también, pues muchas veces Yo no creo que el poeta se haga, ¿no? O sea, que nazca, ¿no? O sea, sí creo que se pueden hacer con talento, ¿no? Como tú, ¿no? Incluso quizá hasta como yo también escribo poesía, ¿no? Y no estudié letras, ¿no? No estudié, pues, nada relacionado con las letras. Estudié administración de empresas, ¿no? Uno puede tener cierto talento, pero sí se necesita, pues, tener una técnica, tener un cierto conocimiento, ¿no? Entonces, pues, aunque a lo mejor no se estudie una carrera universitaria, ¿no? Al respecto, bueno, pues siempre hay como formas de irse uno puliendo, ¿no? En las diferentes, pues, técnicas que existen para, en este caso, pues, escribir poesía, ¿no? O a lo mejor, pues, hasta con esto de que está, pues, muy en auge el verso libre, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, para mí también. Pues ya no está tan limitada la poesía a las reglas gramaticales estrictas, ¿no? De cómo se debe escribir específico tipo de poesía, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿tú qué opinas al respecto, no? O sea, cuando dices, bueno, pues no tengo una carrera al respecto, pero pues... Pues a mí lo que me gusta es la poesía, no sé, ¿qué nos dices al respecto, Mario? Pues sí, justamente como tú lo dices, ¿no? A veces no es necesario tener una carrera o no tener una formación en letras, porque en ocasiones es la instrucción que uno mismo se da es autodidacta, y este es mi caso, ya que pues yo me inicié solito, nadie me dijo haz esto, lee aquello, sino que yo tomé los propios libros que a mí me empezaban a gustar, y es conforme me fui formando, y volvería a repetir que los libros son los que instruyen y los que hacen al poeta sus lecturas, y es conforme yo me he formado con mis lecturas, y especialmente yo diría que para poder escribir bien en estos días, no se debe de intentar escribir bien con como nuestros contemporáneos, sino que hacer un diálogo con los poetas ya muertos. Yo creo que esa es la clave para poder escribir bien, leer a los poetas muertos y hacer un diálogo. Este diálogo indudablemente refuerza la escritura de un poeta que se está iniciando. Muy bien, Mario, pues ya nos vamos al siguiente corte, no sin antes saludar a quienes nos están poniendo like, a José Ramírez, saluditos, y a Yanis Yana. Bueno, pues ahora sí, nos vamos al siguiente corte, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque de este programa, de este viernes de luna nueva, 22 de mayo. Y bueno, pues entrevistando a Mario Urquiza Montemayor, poeta mexiquense, poeta originario de Amecameca, quien bueno, pues ya ha publicado dos libros y tiene uno inédito, también pues colaborado en diferentes revistas, tanto nacionales como internacionales, fundador y bueno, miembro de la Gaceta La Experiencia de la Libertad, de la cual pues ya estuvimos platicando, y bueno, pues que a sus 25 años, muy activo el muchacho, ¿no? Ya se ganaron el primer libro de El Canto y la Casa, esperamos que se ganen el segundo, todavía tienen 5 minutos para llevarse el segundo libro, Piedra de Toque, que pues está regalando Mario a través de pues La Voladora Radio. También quiero mandar un saludito a Stephanie Bustamante, que me puedes mandar saludos a Juanita García, a Enrique Alexis Rojas y a José Luis Sánchez, por favor. Muchos saludos para Mario. ¿Qué tal, Mario? Saludos también. Saludos, ¿no? Pues aquí tu audiencia muy atenta a este programa, ¿no? A esta entrevista con Mario Urquiza. Pues ya nada más despedirnos, Mario. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la entrevista, por compartir tus textos. Ya no nos dio tiempo de que nos leyeras poemitas de Piedra de Toque, pero bueno, pues ya habrá más momentos para compartir. Esperemos, Mario, que ahora que pues podamos salir de casa, que ya no haya peligro, pues puedas acompañarnos en alguna actividad cultural en la radio, que puedas presentar quizá alguno de tus libros en la radio, que puedas pues compartir con nosotros ya de manera presencial. De acuerdo, sí, al contrario. Para mí un placer volver a estar con ustedes otra vez y compartir un poco más de poesía. Pues gracias, Mario. Nada más, ya antes de irnos, ¿por dónde te contactamos? ¿Dónde encontramos tus publicaciones? ¿Solamente contigo? ¿O hay alguna librería, quizá en Amecameca, donde podamos encontrarlos? ¿Tus redes sociales, tu teléfono, a qué hora sales por el pan y todo? Bueno, me pueden encontrar, bueno, hablando primero de los libros, de ambos libros todavía tengo bastantes ejemplares, así que si alguien gusta algún ejemplar, pues me puede contactar por Facebook, me encuentran como Mario Urquiza Montemayor, por Twitter me encuentran como @Mario_UrquizaMMayor, y mi teléfono sería 5533779194, por si alguien gusta un ejemplar firmado. Ok, bueno, pues ya escucharon Banda Banderola, pues búsquenlo en su Facebook como Mario Urquiza con Z Montemayor, o en su Twitter, ¿no? Como @Mario_UrquizaMMayor. Y también, pues, si quieren conocer el trabajo de La Gaceta, también está la página laexperienciadelalibertad.gaceta, también por ahí lo pueden encontrar. Y bueno, pues ya nos vamos, ya nos quedan 2 minutitos. Stephanie Bustamante está muy activa, dice que le manda bendiciones a él y a Eli Santos, dice, y también a Juan Carlos Rojas. Bueno, Mario, pues ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y pues esperemos que nos veamos pronto. A toda la banda, pues ya nadie se ganó el segundo libro, Piedra de Toque. De todos modos, bueno, pues Mario nos va a dejar El Canto y la Casa, que se ganó la maestra Esperanza Rascón, con dedicatoria y toda la cosa. Bueno, pues ya nos vamos, Mario. Muchas Mucho gracias. Gusto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias por el espacio. Saludos. Saludos. A Laura. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @LaVoladoraRadio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero...